Buenos días a todos. Arrancamos un nuevo Enredando las Mañanas, como cada lunes, transmitiendo desde Radionauta FM 106.3 desde la ciudad de La Plata. Desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. ¿Cómo arrancan este lunes, Dayana, Nehuen? Muy lunes, último lunes de cuarentena. Yo ya no me arriesgo a nada. Nada. Está complicado, pero bueno, último lunes quizás de invierno, ya se viene palpitando por lo menos acá en esta zona unas temperaturas un poco más amenas, solcito. Yo está no me bueno. Confío, hace algunas semanas tuvimos una falsa primavera y después nos clavaron un frío. Yo venía súper entusiasmado. No, perdón. Sí, estás de remera, muy entusiasmado, pero es verdad lo que dice Dayana, el clima viene. ¿Tendrá algo que ver con el impacto del extractivismo y el capitalismo en el ambiente? ¿Serán los fuegos? Si el cambio climático no existe, según Trump. Entonces no, quedémonos tranquilos, solamente que de repente la temperatura enloquece y tenemos... No sé, una variación de 20 grados de una semana a otra, pero Dios, no día, preocuparse. Sí, de un día también. De a la mañana a la tarde también ya te podés llegar a engripar o agarrar una buena alergia con estos cambios. Del otro lado del vidrio saludamos a nuestra operadora Camila Boes. Y saludamos también a Victoria Vicelli y Juliana Díaz Lozano, que estuvieron en la preproducción. Sonaba ahí antes de arrancar justito, no sé si llegaron a engancharlo, el spot que se realizó desde la Red Nacional de Medios Alternativos para ir promocionando ya que se viene esta semana, ya. Sí, esta semana se están cumpliendo también 100 años de la primera transmisión radial aquí en Buenos Aires y se va a realizar, como decías bien vos, Pablo, este encuentro hacia el 17, encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, se va a estar llevando adelante del 26 al 29 de agosto, así que vamos también a conversar un poco de esto más adelante. Sí, de miércoles a sábado, numerosas charlas de las cuales poder participar, súper interesantes, así que les invitamos a conectarse a las redes de la red para informarse más sobre este encuentro, que la pueden encontrar en Red Nacional de Medios Alternativos, Facebook, Instagram y Twitter. Y quédense enganchades en este Enredando la Mañana, que vamos a estar hablando con Malena Ruiz de Antena Negra, justamente para hablar sobre este encuentro de medios alternativos. También nos acompaña en el día de hoy Claudia Corol con su columna Tejiendo Libertades. Era, sí. ¿No? Era Tejiendo era Libertades. Acá le cambiaron el nombre. También con la columna de Economía de la mano de Mariano Félix. Y vamos a ir hasta Córdoba, también hablábamos un poco del clima, de los calores. Vamos a hablar con Natalia De Luca, ella es ingeniera forestal, acerca de los incendios que se están sucediendo en la zona de Capilla del Monte. Arrancamos con unas breves para salir informados a encarar este lunes. Franco Martínez fue encontrado muerto y su familia pide que se investigue por homicidio. Luego de casi un mes de búsqueda de la búsqueda de Franco Martínez, el viernes pasado el joven de Lomas de Zamora fue hallado sin vida y colgado en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. Sus hermanos difundieron un comunicado tras reconocerlo donde exigen una investigación en serio, ya que denuncian que el fiscal les informó que ya quiere cerrar abruptamente la causa y cremar el cuerpo de su hermano. Anunciaron en este comunicado que iniciarán los trámites para pedir un cambio de carátula en la causa iniciada en la Ciudad de Buenos Aires para investigar los causales de la muerte y la posibilidad de la comisión de un homicidio. La familia expresó también una serie de irregularidades tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Franco, entre ellas también la demora, 48 horas de demora desde que encontraron el cuerpo hasta que tuvieron acceso a poder reconocerlo. Sí, justamente a pesar de que en el bolsillo del pantalón que tenía Franco estaba su documento nacional de identidad y nadie informó a la familia sobre este hallazgo. Más incendios en las islas del Delta del Paraná. El sábado 22 de agosto, la multisectorial por la Ley de Humedales comunicó oficialmente que un fuego intencional sin control avanzaba sobre la zona conocida como la Boca de la Milonga, a la altura de las localidades de Capitán Bermúdez y Baigorria, y tanto bomberos como defensa civil y prefectura fueron avisados de la situación desde las primeras horas del mediodía del sábado. Desde febrero de este año, las quemas intencionales no han cesado. 90.000 hectáreas de uno de los humedales más importantes del mundo ya han sido consumidas por el fuego. Rosario aparece también entre rankeando como una de las ciudades con el aire más contaminado a nivel mundial en estos últimos meses. Desde la multisectorial por la ley de humedales siguen exigiendo una ley de humedales y que cesen y que se investiguen las quemas intencionales. Justamente en la Cámara de Diputados están tratando 6 proyectos o preproyectos de ley de humedales, una ley que en el pasado en 2 ocasiones se cayó, perdió estado parlamentario por el lobby de empresas del agronegocio, así como también por empresas inmobiliarias, y bueno, hoy por hoy se está tratando una nueva ley de presupuestos mínimos de protección de humedales. Ayer, 23 de agosto, fue el cumpleaños de Facundo Castro. El mensaje de Cristina Castro, su madre, fue: te espero hasta la verdad y la justicia. La madre de Facundo, el joven que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril, se expresó a través de Twitter en el día del cumpleaños de su hijo número 23, publicando 23 años truncados por la maldad de esos que se creen superiores por portar un uniforme. Hoy justamente Cristina se reunirá con Alberto Fernández justo un día antes de que comience la autopsia del cuerpo encontrado en General Daniel Cerri. Sí, ayer el abogado Luciano Peretto, uno de los abogados que representa a la familia de Facundo y a su madre Cristina Castro, anunció que van a estar acompañando a Cristina hasta la capital federal. Van a tener que volver a Bahía y en todo caso hacer la cuarentena, por eso esperan quedarse aquí en la zona de la capital y poder aprovechar esa estancia. Mañana, como decías, Dai, se va a estar llevando adelante la autopsia de este cuerpo, y denunciaron también a través de la aparición de un testigo movimientos extraños el día 11, ¿no?, con luces y camionetas apareciendo en la zona de Cangrejal entre Villarino Viejo y Cerri, que es un elemento que también puede abonar una de las hipótesis que maneja los abogados, que es que hayan plantado el cuerpo a partir de la presión y de la demanda y de la lucha de Cristina. El viernes de la semana pasada, La Retaguardia, medio alternativo también, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, realizó una entrevista a 4 mujeres conocidísimas y compañeras de lucha: a Norita, la madre de Gustavo Cortiñas; a Mónica Alegre, la madre de Luciano Arruga; a Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre; y a Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro. Una entrevista colectiva en la que compartieron alrededor de una hora aproximadamente charlando con esta una problemática que las iguala, que es la desaparición forzada de personas y una lucha por la verdad y la justicia que desde los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos también acompañamos. Vamos a compartir un fragmento de lo que Cristina Castro compartía con el resto de las madres. Yo tengo la certeza de que esos restos son de mi niño. Encontrar esa zapatilla ahí fue un cachetazo de realidad. Es la verdad, fue un cachetazo de realidad y un quiebre total de mi persona. Esas zapatillas de mi hijo, estoy acostumbrada a verla en mi casa. Yo, para mí, los restos son de Facundo, me lo dice mi corazón, pero ya les dije, encontrar esa zapatilla ahí, para mí, fue una cachetada de realidad. Comienza el juicio por el asesinato de Maximiliano Zamudio. A 5 años del crimen y luego de que la causa fuera archivada en 2 oportunidades, hoy lunes 24 de agosto se realizará la primera audiencia del juicio contra el prefecto Ariel Condori, acusado de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, por haber baleado al joven de 16 años en el barrio Tablada de Rosario. Será desde las 14:30 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El hecho sucedió una noche del 27 de mayo de 2015. Ariel Condori estaba en un Ford Falcon color blanco. Zamudio se acercó y luego de intercambiar unas palabras, el acusado disparó con su arma particular contra el joven. El prefecto se encontraba de civil e intentó justificarse, planteando que se trataba de un intento de robo. Sin embargo, testigos del hecho aseguraron que Condori remató al joven cuando se bajó del auto, ya había efectuado un disparo y realizó dos más a quemarropas contra el cuerpo de este joven. La querella adelantó que pedirá una pena de 30 años por entender de que se trató de un hecho cometido por un miembro de la fuerza de seguridad que hizo todo lo contrario a lo que debería hacer. La telefonía, la TV paga e internet fueron declarados como servicios públicos. Lo realizó el gobierno nacional a través de un decreto de necesidad de urgencia, el número 690 del 2020, publicado el sábado pasado en el boletín oficial. El mismo establece que la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Por la misma norma, además, suspendió cualquier aumento de precios o modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre. El decreto plantea que el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables. El DNU incorpora también el siguiente texto. Se establece que los servicios, tecnologías de la información y las comunicaciones y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TICs son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad. Vamos a escuchar, para arrancar la mañana musical de este Enredando las Mañanas, a Jaime Sin Tierra haciendo Ruta 80. Thank you. Comunicación sin cuarentena. Del 26 al 29 de agosto, les invitamos al encuentro virtual de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este encuentro virtual y abierto a todo el público, organizaciones, colectivos y medios de comunicación compartirán sus experiencias y herramientas ligadas a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Debatiremos sobre el rol de los medios frente a un nuevo escenario político, desde un posicionamiento feminista, anticapitalista, antirracista, antirrepresivo y antiextractivista, centrando nuestra mirada en los sujetos en lucha. La comunicación no es una mercancía. Participá del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puedes consultar toda la información en nuestras redes, Facebook y Twitter Encuentro Nacional RNMA o al correo electrónico encuentronacionalrnma@gmail.com. Comunicación sin cuarentena. Continuamos en Enredando las Mañanas. Suena Plata Plata de fondo y del otro lado del éter, comunicándose por teléfono, está nuestro columnista de economía, Mariano Félix. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andan? Bien, bien, arrancando otro lunes más. Es lo que hace que los otros días de la semana sean distintos que los lunes estamos acá en la radio. Después es más o menos lo mismo. Bueno, sí, hoy en la columna la idea es hacer un breve repaso de algunos indicadores que dan cuenta de la situación económica que atraviesa el país. En la última semana salieron datos del mercado de trabajo argentino, salieron algunos datos de la estimación de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que tienen que ver con el cálculo de la pobreza por ingresos, y salieron algunos datos de actividad económica que también son interesantes para ir viendo, bueno, la economía argentina, en qué sendero se está moviendo, por lo menos a través de esto, de algunos indicadores generales. Como para empezar, bueno, los datos tienen distintas periodicidades, así que, por ejemplo, el dato del mercado de trabajo que salió publicado el 23 de agosto, hace unas semanas, habla de los datos del primer trimestre del año, justo antes de la cuarentena, justo antes de que empezara la cuarentena, y es interesante porque ya señalaba, sabemos que la Argentina venía atravesando desde hace varios años una recesión, una crisis muy profunda, que se había acelerado en los últimos dos años, y estos datos de mercado de trabajo indican un poco que ya a principios de este año seguía un poco esa tendencia. Lo que se ve es que la tasa de empleo, que es la que registra cuánta cantidad de personas trabajan, de alguna manera trabajan en el registro que hace el INDEC, ¿no? Que es bastante amplio, pero bueno, siempre hay alguna persona que trabaja queda por fuera. Trabajan en las ciudades más grandes, en 31 ciudades más grandes del país, y esto mostraba que en comparación con el año anterior había caído un 0,1% la tasa de empleo, es decir, se habían perdido una determinada cantidad de puestos de trabajo, de nuevo, antes de la cuarentena, lo cual obviamente ya da cuenta de lo que debe haber pasado, sabemos qué pasó en los tres meses posteriores, ¿no? De los primeros tres meses de la cuarentena. Pasó entonces de 42,3% la tasa de empleo al primer trimestre del 2019 y cayó a 42,2%. Esto es un primer indicador de que se perdieron puestos de trabajo, esto es un indicador bastante significativo, y es un indicador de que probablemente, ahora vamos a ver, esto lleve al aumento de la tasa de desocupación. La contracara de la caída en el empleo, en la tasa de empleo, no es el número de puestos de trabajo en sí mismo, ¿no? Porque la tasa de empleo es la relación entre la cantidad de personas trabajando y la población. Entonces puede haber caído la tasa de empleo porque creció la población y no creció el número de puestos de trabajo, por ejemplo. Pero es un indicador del deterioro de la capacidad de la economía de generar puestos de trabajo. En este caso, de generar menos que el año anterior. El segundo elemento es que aumentó la tasa de actividad un poco. La tasa de actividad da cuenta de cuántas personas trabajan o buscan trabajo en relación al conjunto de la población. Cuando esto aumenta es porque hay más gente en el mercado de trabajo por distintos motivos, porque se pierden puestos de trabajo y más gente en los hogares sale a buscar empleo, o porque los ingresos no alcanzan y más gente sale a buscar empleo, o también puede ser porque más gente tiene deseos de buscar trabajo, digamos, o se crean condiciones para buscar más empleo. Un número alto en esa no es tan bueno tampoco, digamos. Eso hay que leerlo, digamos, en el contexto general, digamos, en la tendencia al aumento, en la tasa de actividad, aunque, digamos, si uno mira en este caso, haciendo un recuento histórico, digamos, la tendencia a la tasa de actividad es creciente en el tiempo, digamos, ahora está en 47,1 el primer trimestre, un poquito más alta que en el primer trimestre del año anterior, que era 47%, y la tendencia general en la historia, digamos, es a crecer sistemáticamente. Esto tiene, digamos, distintas lecturas, pero claramente lo que ocurre es que, por un lado, se amplía, digamos, el mercado de trabajo capitalista y todo lo que se registra como empleo en esta lectura que hace el INDEC crece sistemáticamente. Y después lo que hay en este indicador, a largo plazo por lo menos, me voy un poco de tema, pero es importante señalar, lo que uno ve es que crece la tasa de actividad, crece la participación en el mercado de trabajo, en paralelo con una sistemática caída desde por lo menos los años 70 en los niveles de ingreso promedio de cualquier empleo que uno quiera considerar. La caída sistemática en los niveles salariales a lo largo de décadas, ¿no? Con subas y bajas, pero como tendencia general, una fuerte caída, fuerza a las familias a mandar a más gente a buscar empleo, empleos mal remunerados, pero empleos que en cantidad, digamos, tienden a, en parte compensan la caída salarial. Esto me parece que es un dato importante. En cualquier caso, volviendo a la actualidad, lo que se ve entonces es una caída de la tasa de empleo y un aumento de la tasa de actividad. Inequívocamente tiene que resultar en un aumento de la tasa de desocupación, que es la cantidad de personas que buscan empleo, son activos, digamos, buscando empleo, pero no lo consiguen. Y efectivamente, la tasa de desocupación en el primer trimestre de 2020 era 10,4%, muy alta, y era más alta que un año antes, que era 10,1%, subió 0,3% en un año. De nuevo, este es el dato de principio de este año y seguramente esté por encima del 12-13% en el segundo trimestre, habrá que ver exactamente los números y la evolución, digamos, porque también lo que pasa, por ejemplo, puede ser que la tasa de desempleo no suba tanto porque hay menos, la gente se retira del mercado de trabajo porque no va o sabe que no va a encontrar trabajo, o se retira del mercado de trabajo, bueno, en este contexto habría que ver, porque es un contexto excepcional, ¿no? Donde gente [S2] Sí. [S1] Que se retira del mercado de trabajo porque se ve obligada por la pandemia, se ve obligada por las restricciones a la circulación y al trabajo, cambian la modalidad de trabajo y a veces eso impide o dificulta el registro. Acá va a haber que ver qué pasó con las estadísticas que calcula el INDEC, cómo hicieron la recolección de los datos, ¿no? Eso ahí va a haber un tema interesante para analizar en unos meses, digamos. Pero en cualquier caso, esta información a principios de año daba cuenta del deterioro del mercado de trabajo que se sostenía con el cambio de gobierno todavía, ¿no? Y aún antes del impacto de la pandemia. Del otro lado, un elemento central en cualquier análisis sobre la situación económica y las condiciones de vida de la población tienen que ver con la evolución de lo que es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica alimentaria da cuenta de el valor de esos productos elementales para garantizar el alimento mínimo indispensable para que una persona pueda vivir en este país, digámoslo así. Esto es un indicador bastante, es como un piso de ese valor, porque en realidad uno dice, bueno, si una persona supera esa canasta básica alimentaria que en julio de este año se estimaba en casi 6.000 pesos, 5.929, dicen, si supera eso ya no es indigente, no pasa hambre. Pero eso no es estrictamente cierto. ¿Por qué? Porque vos estás por arriba de ese valor de 5.900 pesos de ingreso, que se supone que tiene que alcanzarte para vivir, digamos, ¿no? Para comer. Discutamos si eso es real, son un poco más. Sí, bastante relativo. Bastante relativo, exacto. Un poquito menos de 200 pesos por día para comer todo un mes. Hay que ver, pero en cualquier caso, ese dato es relativo. ¿Por qué? Porque no da cuenta de que una persona, cuando para obtener ese ingreso, tiene que trabajar, ¿no? Algo tiene que hacer. Entonces no alcanza con solamente comer para poder vivir, digamos, en una sociedad como en cualquier sociedad. Tenés otro tipo de gastos indispensables para poder alimentarte. De manera tal que ese valor es demasiado bajo para considerar eso. Efectivamente, si las personas no pasan hambre, porque si vos tenés un ingreso de 5.929 pesos, según esto no sos indigente. Pero esa parte de esa plata la tenés que gastar en otras cosas que no son alimentos, inevitablemente. Sí, moverte, ir al trabajo, o lo que sea, digamos. Una enorme cantidad de actividades que uno hace inevitablemente en su vida cotidiana. Entonces, bueno, es un indicador parcial. Todavía no tenemos el dato de la estadística de incidencia de la pobreza. Este es el dato, es como la línea de la incidencia del hambre, digamos, de la indigencia. Esta es la línea de corte. Hay que ver qué pasa con los datos de la encuesta permanente de hogares de estos meses, justamente el segundo trimestre, para hacer el cálculo que el INDEC en algún momento publicará. La contracara de esto, el segundo elemento es la canasta básica total, que incluye no solamente lo alimentario, sino otros componentes. Y que alcanzó en julio un poquito más de 14.400 pesos por persona adulta, digamos así. Claro, una familia de cuatro personas tendría que superar los 40.000 pesos más o menos para acceder a eso. Ah, por persona adulta, está bien. Sí, claro. Sí, por eso, pero de lo que vos decís es así, digamos, una familia de cuatro personas, dos adultos y dos niños, niñas, necesita por lo menos 44.000 pesos para no ser pobre, según este indicador. De nuevo, es un indicador de mínima, ni siquiera es algo, si uno analiza la composición de esta canasta, tampoco es una canasta, digamos, descollante de bienes y servicios, de manera tal que lo de ser pobre es como un recontrapiso para nuestro país. Una compañera el otro día, hace un tiempito, una compañera que es activista sindical en ATE, decía que tenemos que dejar de utilizar la canasta básica total como parámetro, porque no da cuenta de la realidad de las necesidades reales de la población. Claro, es muy de mínima, digamos. Es muy de mínima, y entonces es como un piso de recontrabajo. Hay que empezar a recalcular una suerte de canasta, canasta familiar, que ya no hay estadísticas oficiales de esto hace 30 años que no se calcula, pero hay estadísticas paralelas que dan cuenta de que la canasta familiar es por lo menos 20.000 pesos más alta que esta canasta mínima de pobreza, para tomar en consideración. Me estás mandando a la pobreza así de toque, te digo. Y sí. Yo venía bastante ahí piloteándola. Por eso digo, 44. Para una igual, de nuevo, es una familia de dos adultos y dos niños, ¿no? Esta es la cuenta que uno tiene que hacer. Si es para una sola persona adulta, son cerca de 15.000 pesos. En la canasta básica total, está la canasta de la pobreza. Entonces, estos son los datos generales para ir mirando que la situación personal y la situación general de las personas que uno puede conocer también, ¿no? Y cuando uno mira cómo creció el valor de estas canastas a lo largo del año, este también es un dato significativo. En el último año, la canasta de alimentos subió más que la canasta de pobreza, es decir, los alimentos se encarecieron más que el conjunto de los bienes y servicios que se incluyen en esta canasta básica. Los alimentos subieron en esta canasta alimentaria básica 43,4% en el último año y la canasta básica total subió 39,4%. De nuevo, cuando vemos esto en comparación con la evolución de los salarios o de los ingresos de distintas fuentes que las personas, los hogares tienen, esto nos permite intuir hacia dónde va a ir la pobreza como registro estadístico, ¿no? Qué cantidad de personas u hogares están debajo de la línea de pobreza. Acá no hay ninguna duda. Vamos a tener los números pronto, no hay ninguna duda de que la pobreza está en torno la pobreza en general está arriba del 40%, o en torno al 40%, acercándose, dependerá en algunos lugares del país, acercándose más al 50%, y que entre niños y niñas es mucho más alta. Seguramente niños y niñas en Argentina están en torno al 60% debajo de la línea de pobreza. Y bueno, en el caso de la indigencia los valores son menores, pero también es muy significativa la cantidad de niños y niñas que están pasando hambre hoy en Argentina. Marian, en relación a lo que charlabas y cómo va desarrollándose o avanzando la curva inflacionaria, esta semana, bueno, comentábamos hace un rato el tema de la declaración de servicios públicos a internet y, uh-huh, y a la telefonía celular, también se conocieron los aumentos de la nafta, ¿no? Después de un par de meses que estuvieron congelando, eso también va a tener algún tipo de repercusión en otro tipo de precios. ¿Cómo evaluás vos rapidito este equilibrio que está tratando de hacer el gobierno entre descongelar las tarifas, actualizarlas y tratar de controlar justamente la inflación? Mira, acá hay un juego complejo porque acá pasa algo similar a lo que pasó en la década de los 2000 con el tema de la regulación de tarifas, ¿no? Por un lado, el decreto de Alberto Fernández lo que hace es declarar servicio público esencial, todo lo que son servicios de telefonía. Servicios públicos ya eran, porque son servicios públicos bajo gestión privada, pero lo que se hace es definirlos como esenciales. Esto le permite al gobierno tener mayores poderes de intervención y le permite al gobierno también justificar legalmente, digamos, por ejemplo, que se congelen las tarifas, pero simultáneamente subsidiar indirectamente a las empresas. Con esto seguramente es lo que esté en parte de la discusión que se va a empezar a dar a partir de ahora. Acá en general, esto no es que las empresas se les congelan los precios de acá a fin de año y sus ingresos no suben, digamos, ¿no? En general, lo que la política en esta línea fue muy clara era congelar o regular fuertemente tarifas, pero subsidiar a las empresas indirectamente. Así que ahí hay que ver eso, cuánta pilita se le transfiere de los recursos públicos a las empresas privatizadas en telefonía. Esto por un lado. Después hay que ver el impacto sobre la inflación, seguramente, obviamente, si vos tenés los precios congelados durante 3-4 meses, ese impacto ayuda a reducir la tasa de inflación. Pero como decías recién vos, también está este descongelamiento parcial del precio de los combustibles, que es un insumo esencial en toda la producción, en toda la cadena productiva. Entonces un aumento ahí se traslada inevitablemente al precio de casi todos los productos de la actividad que tenemos de la gente que se vende en Argentina. Así que ya se está hablando en realidad de que en agosto la tasa de inflación fue un poco más alta que lo que venía siendo en los meses anteriores, que se había reducido bastante. Así que vamos a ver cómo sigue. Un dato importante para considerar igual. Sí. Hay que ver cómo esto del congelamiento, cómo se traduce en términos de si las familias que tienen esos servicios están asumiendo en realidad una deuda a futuro o en realidad el Estado se hace cargo de esa deuda a futuro que en otros casos se ha generado. Recuerden que en los primeros meses de la pandemia el gobierno decidió congelar algunas tarifas, tomó decisiones respecto a congelar el valor de, digamos, la cuota de créditos, etcétera, pero en muchos casos ese congelamiento no era anular el aumento, sino patear los meses para adelante. Ese no aumento se transforma en una deuda a futuro que las familias tienen que pagar. Yo no sé en este caso concreto si este es va a ser el resultado y que dentro de 3, 4, 5 meses vamos a tener que pagar en decenas de cuotas ese aumento que no pagamos. Hay que ver esto, cómo efectivamente después esto se operativiza. Sí. Y para cerrar esta idea, acá me parece que el problema es el mismo problema de siempre. En los 2000, el gobierno, digamos, reguló los precios de los servicios públicos, pero no garantizó que las empresas realizaran las inversiones necesarias para que los servicios se extendieran al conjunto de la población. Un compañero me comentaba el otro día, dice, hoy en día el gas natural llega al 51% de la población, digamos. Hubo tarifas reguladas durante una década, prácticamente en los 2000. O sea, en esa década todavía hay más de la mitad, casi la mitad de la población que no tiene acceso al gas natural. Es decir, las empresas privadas proveyendo servicios públicos no garantizan el acceso a la mayoría de la población a esos servicios. Y en este caso va a pasar algo similar, a pesar de lo que dice el gobierno, de que esto garantiza el acceso a la población a servicios de telefonía y televisión. Esto efectivamente no es cierto, a menos que el gobierno tome un control mucho más directo de las decisiones de inversión de las empresas y las corra, digamos, del centro de la toma de decisiones. Si las empresas siguen decidiendo sus inversiones en función de su rentabilidad, es evidente que una medida de este tipo tampoco va a transformar la naturaleza del acceso a servicios de telefonía y televisión y va a seguir siendo un servicio, digamos, de limitado acceso a las grandes ciudades. Sí, ahí yo desde que cada DNU que sale, viste, que empezaba a leer después las notas en las que van aclarando, porque este que claro. Sacan uno y empiezan a aclarar, Gustavo López de el Ente Nacional de Comunicaciones ya salió a aclarar que no van a fijar tarifas, sino que van a regular con las empresas los aumentos para que no sean de manera unilateral, digamos, como claro. Que también ya ahí salieron a atajar un poquito, digo, porque también salió un decreto de no despidos y las empresas se aburrieron de despedir trabajadores durante la cuarentena, entonces es como que está bueno después seguir viendo a ver qué salen a decir, porque hay mucho que aplaude, hay mucho aplauso fácil por Twitter, por redes sociales, digo, la gente aplaudió un acuerdo con los acreedores, sale a aplaudir decretos como si fuese mucha épica. Sí. Entonces está bueno, ¿no?, como empezar a después a desmenuzar a ver qué van a hacer. Sí, aparte mucha épica, digamos, pero en cosas que no, la verdad que tienen poco y nada de épica. Regular claro. precios no es algo revolucionario en ningún país del mundo, digamos, la regulación de precios de servicios públicos es algo generalizado en todo el mundo, así que no tiene nada de especial. Está la vara muy baja, Marian. La vara está muy baja, y vos imagínate que desde el PRO salieron a decir que esto era el comunismo, prácticamente, es como un sinsentido completo, por eso digo, hay que... Lenin se revuelca en su tumba, Marian. Claro, hay que digamos, leer finito después qué implicancias tiene, pero en general lo que ocurre es que detrás de todo esto no hay grandes transformaciones en la lógica de organización de los sectores de servicios públicos, y hasta que eso no cambie es difícil creer que, digamos, intervenciones marginales en la fijación de precios o esto de sentarse en la mesa con los empresarios a determinar la línea de intervención, digamos, la línea de aumento en el tiempo, no va a transformar radicalmente la posibilidad de acceder a estos servicios que hoy son elementales. Telefonía y televisión prácticamente es un servicio básico, claramente, ¿no?, y esencial hoy por hoy. Eso no se va a resolver con un decreto que habilita al Estado a sentarse a negociar tarifas. Marian, te agradecemos muchísimo la comunicación y nos volvemos a encontrar en 15 días. Dale, buenísimo. Les mando un abrazo y nos estamos hablando. Un abrazo. Hablábamos con Mariano Félix sobre algunos números, algunos indicadores de la economía que, nada, los únicos que suben son los que no tendrían que subir, como esto de más gente buscando trabajo, y no es porque qué bien, qué activa está la economía, sino porque no alcanza con un laburo, o porque perdiste el laburo, o porque, nada, tenés que salir a chanquear y, bueno, se reactiva ese. Pero después lo que suben son los precios, bajan los salarios. Sí, me llama poderosamente la atención la canasta alimentaria, ¿no? Esto de 6 lucas para poder alimentarse en el transcurso de un mes, complicado, está teniendo en cuenta los valores que uno sale y encuentra en los comercios de cercanía, ¿no? Sí, y justamente con lo que se paga, digo, la IFE como salvadora de 10 lucas bimestrales, no llega a cubrir una canasta básica ni por casualidad. No, y además recordemos que es un ingreso familiar, no es un ingreso a modo individual, así que también en términos de balances y equilibrios económicos del hogar se expone bastante complicado. Pero salgamos a aplaudir que se pagó, que hay otro DNU. Claro, que se va a pagar la deuda y todo eso, algo que aplaudirse en estos tiempos. Suena en Enredando las Mañanas, Julieta Venegas, Seguiré Viva. Si me recuerdas tú, Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Comunicación sin cuarentena. Del 26 al 29 de agosto, les invitamos al encuentro virtual de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este encuentro virtual y abierto a todo el público, organizaciones, colectivos y medios de comunicación compartirán sus experiencias y herramientas ligadas a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Debatiremos sobre el rol de los medios frente a un nuevo escenario político, desde un posicionamiento feminista, anticapitalista, antirracista, antirrepresivo y antiextractivista, centrando nuestra mirada en los sujetos en lucha. La comunicación no es una mercancía. Participá del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puedes consultar toda la información en nuestras redes, Facebook y Twitter Encuentro Nacional RNMA o al correo electrónico encuentronacionalrnma@gmail.com. Comunicación sin cuarentena. Continuamos en Enredando las Mañanas, 10 y 47 de la mañana. Como dijimos al comienzo, esta semana se va a estar realizando encuentro de medios alternativos de manera virtual. 100 años se cumplen de la primera emisión radial. Y para hablar sobre esta semana, las actividades que va a haber, estamos en comunicación con Malena de Antena Negra TV, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, Male, ¿cómo va? Hola, radionautas y audiencia, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, acá ansiosa, diría. Manija ya con los preparativos sí. Previos. Sí, totalmente, totalmente. Es como, bueno, claramente deseando que sea el encuentro real de poder vernos y abrazarnos, pero bueno, por lo menos haciéndonos esta excusa para de alguna forma enredarnos lo mismo. Ni hablar. Bueno, decíamos que vamos hacia el 17 encuentro en esta alternativa un poco que se le ha encontrado para poder seguir gestando estos espacios a pesar de la pandemia, de la falta de encuentro. ¿Cuál es el recorrido, ¿no?, que tienen estos encuentros? ¿Cuál es la historia un poco de esta propuesta que viene armando año tras año la Red Nacional de Medios Alternativos? Bueno, la historia se remonta hasta el 2004, donde fue el primer encuentro que de hecho dio nacimiento a lo que es hoy la Red Nacional de Medios. En ese momento no existía, se forma a partir de ese encuentro, o sea que los encuentros para nosotros son nuestro gen, digamos. Así que ese fue el primer encuentro en Sanón. Y a partir de ahí se hicieron encuentros itinerantes por distintas provincias de todo el país, de donde son los medios que pertenecemos a la red, organizándonos para que vayamos los medios que somos y además que vaya toda la gente que se interese en debatir sobre comunicación y sobre las luchas que necesitamos comunicar, ¿no? Como que hay algo ahí muy lindo que se dan los encuentros, que no solo nos encontramos entre comunicadores de distintos soportes, de distintos lugares, de distintos recorridos, sino también entre gente que protagonizan distintos tipos de luchas ambientales, feministas, antirrepresivas, de todo tipo y de todas las escalas posibles, y nos encontramos ahí justamente para pensar juntos cómo comunicar esto en una era donde la comunicación parece hacerlo todo y a la vez nada, ¿no? Male, y una pregunta, ¿de qué se trata este encuentro y qué paneles y talleres vamos a encontrar en el marco de este encuentro? Bien, la idea esta vez fue un poco esto, dar lugar a ciertos debates que están siempre y que con la pandemia algunos reflotan un poco más tal vez o reflotan de distintas formas, así que hay muchas temáticas que solemos entrecruzar, pero esta vez teñidas de cuarentena, digamos. Vamos a empezar el miércoles 26 con una serie de entrevistas a distintos actores, digamos, de la comunicación, con la gente de la barriada. Vamos a arrancar desde como medio alternativo, vamos a pasar también por el CIPREVA y también vamos a charlar con Agustín Valle, que es un sociólogo que nos va a acompañar un poquito a pensar qué es esto de la comunicación en pandemia y un poco el rol de los medios hegemónicos también. Después, el mismo miércoles, vamos a tener un panel sobre medios de gestión indígena, que va a estar bien interesante porque vamos a comunicarnos con medios de la comunidad guaraní en Misiones, medios de la comunidad Com de Chaco, medios de la comunidad mapuche en el Maitén, y con un medio de la comunidad Colla en Jujuy, así que va a haber un poquito de cada lugar, ahí charlando un poco de sus particularidades, ¿no? Como medios en general y en esta situación también. El jueves vamos a estar cubriendo lo que es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que es un evento que con la RNMA solemos ser parte en distintas provincias, incluso parte de la organización, y en otras siempre estamos cubriendo y solemos hacer cobertura colaborativa, así que vamos a estar ahí acuerpándonos un poquito en esta situación donde hay que quedarse en casa, pero el gatillo fácil sigue ahí afuera, ¿no? Después vamos a seguir el viernes, donde vamos a tener una serie de entrevistas por Instagram sobre comunicación y feminismos, también a distintas actrices, en este caso, que van a representar distintos temas en relación a la comunicación feminista, a distintas luchas que nos envuelven, digamos, como mujeres y como disidencias a la hora de tener que denunciar el sistema este y cómo lo fueron desarrollando distintas comunicadoras. Vamos a estar con Eva de Radio Semilla, vamos a estar con Paulita de La Tribu y vamos a estar con Anita Puchar, una fotógrafa, que bueno, cada una va a contar desde sus experiencias de distintos soportes también cómo es esto de comunicar feministamente. Y también ese día vamos a estar con un panel antirrepresivo que va a nuclear distintas familiares de distintas causas de represión policial, digamos, un poco en esta clave que decía antes con la marcha del gatillo fácil, digamos, poder no solo visibilizar, que es algo que siempre tenemos que hacer, y aunque duele y es difícil de ver esas caras que cada vez son más, hay que seguir visibilizándolas, sino también un poco desenredar juntos cómo hacer eso para que no sea solamente una imagencita en un posteo de Facebook, sino que lograr generar justicia realmente. Y después ya vamos al último día, que es el sábado, donde vamos a estar primero con un conversatorio sobre software libre, que nos van a estar acompañando gente de SUTI también, ahí un par de compañeros que están siempre dándonos vueltas a la RNMA y acompañándonos en esto del software libre, que parece a veces muy lejano, digamos, para la hegemonía de Windows, pero que la verdad que es otra de las patas, digamos, que el sistema tiene bastante cocinada para la gestión de la información y para que nos comuniquemos de la forma que ellos quieren que nos comuniquemos, así que está interesante y la idea del conversatorio también es que sea bastante participativo, así que está bueno estar. Y después, para cerrar, vamos a estar con un panel internacional donde van a estar distintas personas de medios de distintos lugares de Latinoamérica que un poco estuvieron involucradas en los conflictos que vienen sucediéndose en Latinoamérica en este último año y medio, dos años, así como estallidos sociales súper, súper grandes, que ahora por la pandemia pareciera que quedaron ahí ocultos, pero están, y bueno, elaborar con ellas un poquito cómo se generó organización desde ahí, cómo se comunicó esas experiencias, que de hecho en Argentina gran parte de lo que fue el golpe en Bolivia, el estallido en Chile y demás, nos llegaban datos reales de parte de los medios alternativos de esos territorios y no tanto así de los medios hegemónicos, que la verdad dejaban mucho que desear o incluso dejaban solo el silencio. Así que es un poco para también pensarnos más allá de nuestro territorio. Male, justo con esto que venías hablando, esto último de cómo nos llega la información. Al principio hablabas de esto de, bueno, cómo en este momento que estamos atravesando la comunicación parece hacerlo todo y nada a la vez. ¿Cuál es el rol que tienen para Antena Negra, para vos, los medios comunitarios, alternativos, populares, hoy en este marco, pero cuál es el rol que tenemos que tener los medios? Bueno, yo creo que por un lado esto visibilizar luchas, personajes, injusticias que desde otros lugares no se ven, que no se muestran, que no se ven. Proponer también otras formas de comunicar, otras formas de generar información, de construir la información con quienes son protagonistas de las luchas. Creo que desde la RNMA y los medios que pertenecemos siempre tenemos eso como mucho en eje, ¿no? Como no es llegar cual cuervo a buscar el titular e irse, sino generar un vínculo con esa persona que está ahí, generar un vínculo con esa lucha y a veces terminar siendo parte de la misma trinchera hasta que eso consiga justicia, ¿no? Y creo que eso es parte, y es parte ahora también de este momento donde esto pareciera que todo es el salvataje individual, ¿no? Como un poco romper ese eje y acompañarnos en esto de pensar que la salida es colectiva realmente. Entonces, bueno, ahí tenemos que mostrar otras alternativas de cómo se sobrevive a una crisis como esta, de cómo se combate a una crisis como esta y de ser parte de esas alternativas también. Y bueno, y a la vez hablábamos incluso con algunas compas de Radionauta de sostener algunas velitas, ¿no? Como, no sé, lo que fue el 26 de junio, el 24 de marzo, algunos hitos que, al menos para quienes estamos luchando por que algún día el mundo sea mejor, nos sostienen, nos dan identidad, digamos, y que es importante eso, tener esos momentos. Y bueno, en esas coberturas colaborativas que se hicieron también fueron para muchos la forma de no estar en el puente, pero sí estarlo a la vez. Ni hablar. Hacíamos mención un poco a esta consigna, ¿no?, de comunicación sin cuarentena, que un poco nos atravesó este año la lógica también de los grandes medios hegemónicos de muchas veces centrar por ahí el tratamiento informativo solamente sobre la crisis sanitaria, el coronavirus, sin dar cuenta de otras cuestiones, o también relatos y construcciones mediáticas que dificultan muchas veces el pensamiento crítico, perdón. Y ahí nos parece fundamental también no solo estas iniciativas que posibilitaron que muchas instancias callejeras también se vinculen a través de las redes de las redes y los medios de comunicación alternativos, y también poder dar cuenta de otras cuestiones que están atravesando la sociedad y que quizás no están tan visibles por esta misma imposibilidad de no estar en la calle con los cuerpos presentes. Vos decías también hace un ratito, el gatillo fácil sigue en la calle esperando por los pibes y no se puede esperar, ¿no? No, totalmente. Es que es eso, ¿no? Como creo que desde el lado de los que luchamos venimos con la costumbre de construir esto de que la salida es colectiva, va más allá de la pandemia, es la salida a este sistema colectiva, la salida del individualismo, la salida del patriarcado, necesita ser colectiva, porque si no es salida, digamos, y en ese sentido, bueno, es difícil, ¿no? Porque a la vez nunca habíamos vivido una pandemia, una cuarentena, o no sé, muchos de nosotros nunca lo habíamos vivido. Entonces, claramente nos atraviesa y de repente se vuelve parte de nuestro único tema de charla, pero creo que, yo como ferviente oyente del Enredando, creo que pudimos sortear ese engaño también fácilmente, porque es una práctica que venimos trayendo desde hace mucho, no es que la creamos ahora. Y que hay que seguir construyéndola, ¿no? Es en el día a día, no es que llegamos a un lugar y ya estamos hechos, ¿no? Es como camino de ida. Un arduo trabajo. Male, ahí pasaste todo el cronograma, no sé si todos pudieron ir anotando. Un gran ejercicio de memoria, además. Increíble. No sé si todos lograron anotar todas las actividades, pero si podrías decir dónde podemos acceder a toda esa información, por si no la anotamos, y cómo podemos participar de esta alternativa virtual que se construyó este año. Bien. El encuentro, entonces, reitero, empieza el miércoles a las 17 horas. Las transmisiones de cada charla, conversatorio, entrevista van a ser vía Instagram, vía Facebook de la RNMA, vía YouTube, en algunos casos de la red. O sea, vamos a estar usando todas las redes sociales de la RNMA, así que si no la tienen agregada, agréguenla, que estamos en todos lados. Y también así la información de cada una de las charlas y sus horarios y quiénes van a estar y demás están colocadas en nuestro Facebook y en nuestra página web, que es rnma.org. Ahí pueden buscar en Comunicación Sin Cuarentena, está toda la información de cada día. Vale, te agradecemos muchísimo la comunicación, toda la información que nos trajiste y nos encontramos este 26. Perfecto, ahí nos vemos al aire. Bueno, muchísimo, un abrazo enorme a los radionautas ahí y nos enredamos en estos días entonces. Charlábamos con Malena de Antena Negra TV, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, sobre este formato virtual, esta alternativa virtual que construyó la red para suplir la falta de encuentro físico y estar uno al lado del otro. Pero bueno, podemos compartir un montón de actividades, charlas e información, como decía Male, muchísimo, un cronograma enorme. Inmenso, como para estar conectados, como para también escuchar otras temáticas, salir de la lógica coronavirus que nos imponen los grandes medios de comunicación y tratar de ver que hay vida más allá del coronavirus, que hay comunicación, que hay muchísima información y que pasa muchísimas otras cosas. Sí, como decíamos, también hay una historia de organización, de lucha, de articulación con distintos sectores sociales a nivel federal, en distintos lados donde hay presencia de medios comunitarios de la red. Este año nos tocaba aquí cerquita, teníamos chance quizá de llegarnos bastantes porque iba a ser en Florencio Varela, pero bueno, tenemos pasaron esta alternativa, pasaron cosas que no teníamos muy previstas. Así que nada, tocará hacerlo de manera virtual a partir del 26 hasta el 29, este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que les invitamos a acceder a este encuentro a través de los links de la red. Ahí puedes encontrar toda la información de las redes de la red, Red Nacional de Medios Alternativos en Instagram, Facebook y Twitter, donde vas a encontrar toda la información sobre todas las charlas y talleres que se van a dar en el marco de este encuentro. Sentada me da calor, me saca la angustia que tuve hoy. Tu culo decora mi habitación, mi mamá ya te dio la bendición. Fino like colales, parto la vaina en 10. Un sabor tan artesanal, soy la flor de mi funeral. Beba yo, no me aguanto estar solo porque yo le estuve metiendo amor al alcohol. Alcohol, alcohol. voy con vos. Oh my baby, encontré la salida. Ahora veo las nubes desde arriba. Hago lo que tu cuerpo me pida. Si no puedo sacarte las heridas, saco un fernet con un hielo, con un hielo. Comunicación sin cuarentena. Del 26 al 29 de agosto, les invitamos al encuentro virtual de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este encuentro virtual y abierto a todo el público, organizaciones, colectivos y medios de comunicación compartirán sus experiencias y herramientas ligadas a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Debatiremos sobre el rol de los medios frente a un nuevo escenario político, desde un posicionamiento feminista, anticapitalista, antirracista, antirrepresivo y antiextractivista, centrando nuestra mirada en los sujetos en lucha. La comunicación no es una mercancía. Participá del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puedes consultar toda la información en nuestras redes, Facebook y Twitter Encuentro Nacional RNMA o al correo electrónico encuentronacionalrnma@gmail.com. Comunicación sin cuarentena. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Diez minutos pasan de las 11 de la mañana, continuamos en Enredando las Mañanas, transmitiendo desde Radionauta FM, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Llegó el momento de comunicarnos con Claudia Corol y seguir tejiendo libertades. Buenos días, Claudia. Buenos días, ¿qué tal? Bien, acá andamos, acá andamos. ¿Para dónde nos dirigimos hoy? ¿Cuáles son las problemáticas, las libertades que tejemos o que tenemos que defender? Sí, en realidad hoy es más que nada una alerta lo que quería compartir, un llamado de atención para que pongamos la mirada y busquemos cómo tejer solidaridades con la situación que se está viviendo en Colombia, donde se están, por un lado, dinamitando los acuerdos de paz ya hace tiempo. Recordemos que son de acuerdos realizados entre el gobierno colombiano y la FARC, pero en particular en el último mes hay una serie de masacres que nos conmueven el alma. Y para dar algunos datos nada más, que para ilustrar, que no sean solo palabras, el 2 de agosto de este año fueron asesinadas 6 personas en Cúcuta, el 12 de agosto 5 jóvenes fueron asesinados en Cali, podemos decir jóvenes o niños, fue en la zona de Llano Verde, Jair Andrés Cortés de 14 años, Jean Paul Cruz de 16 años, Luis Hernando Preciado de 14 años, Arturo Montenegro de 13 años, Leider Hurtado de 14 años, la verdad que duele hasta decirlo y leerlo. El 13 de agosto, al día siguiente, 2 indígenas fueron asesinados en Corinto. El 15 de agosto, 8 jóvenes fueron asesinados en Samaniego, en Nariño. El 18 de agosto, 3 indígenas fueron masacrados en Ricaurte, del pueblo Aguá. El 21 de agosto, 6 personas fueron asesinadas en El Caracol y 6 personas más fueron asesinadas en El Tambo, en Cauca. El 22 de agosto, 6 personas asesinadas en Tumaco, Nariño. Y nos estaban recién llegando informaciones de 3 asesinados más. En lo que va de agosto, ¿no? Hubo desde la firma de los acuerdos de paz, 116 masacres en Colombia, y 105 de esas masacres fueron desde el inicio del gobierno de Duque. Además, durante el gobierno de Duque fueron asesinados 450 líderes sociales. Podemos hablar en total desde los acuerdos de paz de más de 1.000 líderes sociales asesinados y de más de 224 firmantes del acuerdo de paz, excombatientes de la FARC. Entonces, esto para dar cuenta, no son números, son personas, son muchos niños, niñas, jóvenes, que están ensangrentando y llenando de dolor el territorio de Colombia. Sobre todo han sucedido en municipios en el suroccidente colombiano, el lugar donde se retiraron las FARC de esos territorios y donde hoy se da como una guerra solapada entre distintos sectores, pero donde podemos generalizar tal vez la mirada a través del concepto de genocidio como categoría que define esta situación. Es decir, no se trata solamente, aunque sería tremendo si fuera solo eso, de los crímenes, de los asesinatos. En esta tecnología del poder que se expresa en el genocidio, hay también amenazas, persecuciones, denuncias, desapariciones, torturas, hostigamiento, asesinatos selectivos. Y en general el objetivo es reestructurar la sociedad post-acuerdos de paz para que se consolide una estructura fascista, racista, supremacista, egoísta, también con negacionismo a mirar hacia atrás los hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos producidos durante, en particular, los gobiernos de Uribe, ¿no? Recordemos también que Uribe en este momento está siendo juzgado y está en prisión domiciliaria, y algunas de las interpretaciones hablan de que está moviendo los hilos para que lo que se busque es, de parte de esa sociedad reestructurada al calor del terror, sea, bueno, una vez más mano dura y reclamo de su presencia. También decir que las masacres, que el presidente Duque se negó a llamar las masacres, dijo que era un homicidio colectivo, bueno, buscando resolver el tema por la vía del cambio de nombre, ¿no? Sí, sí, insistió bastante muchas veces en publicaciones en Twitter, incluso llamando a todas las masacres que ha sufrido el pueblo colombiano homicidios colectivos, negando el carácter político también y esto que estabas contando. Claro, y como que cambiando el nombre se cambia la situación, ¿no? La masacre es la cúspide de las prácticas genocidas y tienen un objetivo político claro, que es generar miedo colectivo en la sociedad. Y por otro lado está acompañada del exterminio de los líderes y lideresas del movimiento social y de su persecución. Y sobre todo en aquellos territorios donde cesó la actividad armada de la FARC, hay una piedra libre para tratar de que no haya resurgimiento de la lucha social, porque sabemos que al no cumplirse los acuerdos de paz, lo que hay es una cantidad de sectores que han quedado en una extrema vulnerabilidad. Y en particular también llama la atención esta situación de los niños que están siendo asesinados, masacrados, tratando de generar una situación de indefensión para los jóvenes, para los niños, niñas y para sus familias. En definitiva, en diálogos con distintos compañeros, compañeras de Colombia, que están alarmados por este recrudecimiento de la violencia, están haciendo un llamado, y por eso decía, más que nada, esto es una alerta, a que haya una reacción de la comunidad internacional, a que se salga a denunciar el genocidio y a que se salga a exigir la investigación de todos nuestros crímenes, e incluso la renuncia de Duque como responsable del terrorismo de Estado, que es lo que está hoy viviendo Colombia. Hay muchos datos más de cómo se han dado esas masacres, pero la verdad que no quisiera entrar en ese detalle, que es difusión también de ese terror, pero todos dan cuenta de esto, de la búsqueda de creación en todas estas zonas de un régimen donde recrudece la violencia y una violencia tan descarnada que llena de terror a los territorios, ¿no? Entonces, creo que lo que intentaba con este comentario, más que nada, era poder intentar de que miremos Colombia como parte de nuestro territorio, de nuestra Vía Yala, que no nos acostumbremos a los crímenes, que no nos acostumbremos a que se maten niños, niñas, Por ejemplo, en el año 2018 tenemos datos de informes que hablan de que fueron asesinados en Colombia 710 niños, niñas menores de 17 años, dos por día, y entre 2018 y 2019, 883 menores de 10 años asesinados en el país. Entonces, que no nos acostumbremos, que reaccionemos, y sabiendo que aunque la violencia nunca se fue del todo, la búsqueda es de que retorne el uribismo, que retorne, por supuesto, la mano de Duque con su capacidad de destrucción, y esto es una necesidad de que sea enfrentado no solo desde esas fuerzas que están acosadas en Colombia, sino como una estrategia de resistencia y de rebeldía desde todos los rincones de nuestra Vía Yala, ¿no? Claudia, vos hacías mención al tema de los acuerdos de paz que se dieron en 2016, que sí. En ese caso también le bañó a Juan Manuel Santos ese Nobel de la Paz, también bastante polémico, recordando que había sido un ministro guerrerista, ¿no? Que le hizo también justamente de la represión a los territorios, casi el cartel que lo llevó a la presidencia. Desde ahí y hasta acá, incluso con números que señalaba el mismo Duque, la cantidad de masacres ha sido más o menos estable, o se ha mantenido, lo que da cuenta de que mucha pacificación en los territorios no hubo. Y también recuerda a muchos el caso de la UP, ¿no? En los 80, que también se volcó a legalizarse, a la vía institucional, y terminó encontrando el genocidio como respuesta por parte del Estado colombiano. Sí, por supuesto. Por un lado, recordemos que es una paz firmada con una de las fuerzas guerrilleras, con la FARC, que es una fuerza importante, pero por ejemplo el ELN no pudo avanzar en los acuerdos de paz porque ya hay una decisión particular a partir de que asume Iván Duque el gobierno nacional de no continuar con esto e incluso criminalizar y perseguir a la delegación de paz del ELN que estaba en Cuba haciendo esas gestiones de paz. Entonces los acuerdos de paz están interrumpidos ya hace tiempo, y además no se ha cumplido con las promesas para la gente que se ha desmovilizado y que ha quedado en una situación de extrema vulnerabilidad. Eso también hace que sectores que habían firmado la paz, algunos grupos colectivos, se hayan tratado de refugiar de nuevo en formas de organización armada como modos de sobrevivencia, y se ha llevado una espiral de violencia en los territorios muy, muy fuertes y se han roto los acuerdos mínimos que había en esos territorios. Y por otro lado, el estímulo al narcotráfico, que por supuesto tiene su cabecera en Estados Unidos, que es el principal consumidor de cocaína y que utiliza esos territorios y sus acuerdos con el gobierno de Duque para poder establecer y darle cierto margen a los grupos y carteles del narco para que actúen y recuperen zonas en esos lugares desocupados por la FARC. Entonces, realmente es muy complejo y hay muchos análisis que tratan de velar cómo son las lógicas internas en cada territorio. Hay quienes dicen también que claro, son acuerdos nacionales, pero que en cada territorio hay intereses locales de los gobiernos provinciales que no se están considerando y que entonces también estimulan a sus propios grupos armados para actuar en esa región. Pero el tema es mirar más allá de esto el resultado complejo de lo que significa el fin de los acuerdos de paz, de alguna manera realizado de ese modo por Duque, y entonces el piedra libre para que todas las resoluciones de los conflictos en los territorios se tengan de este modo, buscando a través del miedo y del terror en la población que se acuda o se busque prácticas autoritarias de control de las regiones, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la lucha por la paz, de la pacificación real de los territorios, de la resolución de las causas que dieron origen a la guerra, es decir, los problemas estructurales de una sociedad atravesada por el hambre, por la miseria, por la pérdida de todos los derechos en la población empobrecida, sobre todo en poblaciones rurales e indígenas. Bueno, esto es algo que tiene que ser visto con urgencia para poder dar vuelta a esta situación, que no se imponga una descomposición total de la sociedad en manos de la violencia guerrerista de los parapoliciales, de los paramilitares y del narco. Sí, también es en esto que venimos, que esta escena de venir relatando, en la instalación del miedo, ¿no? Como también la pandemia en un punto, más allá de la realidad del virus, de los cuidados, también ha servido para los gobiernos fortalecer un discurso del miedo y el control. Digamos, como también la idea de aislarnos para cuidarnos termina siendo o dando posibilidad a estar aislados y que los estados que siempre han asesinado sigan asesinando. Sí, o habiliten, porque una de estas masacres se dio por el ingreso en un lugar donde unos jóvenes estaban haciendo una fiesta privada y sectores ingresaron ahí violentamente y los mataron con la excusa de que estaban violando la cuarentena, ¿no? Es decir, se están legitimando prácticas estatales y paraestatales de violencia, de militarismo y de eso, por eso decía, de solución autoritaria de todos los conflictos. Sí, en ese sentido es sumamente importante esta posibilidad de tejer estas solidaridades, ahí se me trabó, y poder seguir construyendo redes de apoyo, de comunicación, de visibilización de estos conflictos, ¿no? Poder romper el cerco que nos impone, por un lado, los estados y las fronteras, pero también que nos impone la cuarentena en muchos casos. Claro, y mirar un poco más allá de lo que estamos viviendo de manera inmediata, que de todas maneras es gravísimo en cada una de nuestras comunidades y movimientos, para pensar que lugares como estos, donde se están desarrollando genocidios de este tamaño, si no lo resolvemos colectivamente desde los pueblos de Avia Yala, también son lugares que amenazan, por supuesto, a toda la región, a Venezuela, a los países cercanos, a los focos de guerra y de violencia inaudita que no conocen de fronteras. Es decir, el terrorismo de Estado no se da solo dentro de las fronteras de un país, recordemos el Plan Cóndor, y esto no es para sembrar miedo, sino para sembrar conciencia de que no podemos manejarnos con la seguridad, entre comillas, de las fronteras nacionales, sino que Colombia ha sido siempre territorio para ejercicio de las políticas del terrorismo de Estado y para su expansión hacia otros países del continente. Entonces también necesitamos que la solidaridad con el pueblo y también con los compañeros y compañeras colombianos que están buscando refugio en nuestros territorios hace tiempo, que siga y continúe el ejercicio de la solidaridad y la exigencia que se vaya Duque, que termine el genocidio y que el pueblo de Colombia pueda afirmar un camino de paz y de justicia, no solo de paz. Sí, ni hablar, Claudia. Además, como bien hacías mención vos, el terrorismo de Estado no entiende o no comprende de fronteras, pero además Colombia a nivel geopolítico, por lo menos en las últimas décadas, ha sido un alfil, ¿no?, de la estrategia estadounidense de cara a la región, y quizá por eso, quizá por otras cuestiones, también en el concierto mediático a nivel internacional muchas veces se invisibiliza esto que pasa y que no es nuevo, sino que es bastante sistemático y que viene ocurriendo hace tiempo ya en el territorio colombiano. Sí, por ejemplo, no solo han exportado como asesores y educadores a sus militares, sino también a sus jueces, y a distintos factores de las instituciones del Estado, por ejemplo, Policía de Investigaciones, para poder asegurar políticas de control y de seguimiento y de impunidad a partir de esas formaciones de agentes de Estados en Argentina, en Paraguay y en otros países que hemos conocido, ¿no? Es decir, importantísimo que podamos mirar en términos estratégicos lo que significa Colombia, como decías vos, como al fin de la política norteamericana y dentro de una geopolítica donde se busca recuperar la violencia como factor fundamental de disciplinamiento de los pueblos, aprender nosotros también de la capacidad enorme de resistencia que está desarrollando el pueblo colombiano y de sus formas de lucha y el solidarizarnos, porque más allá de las víctimas también hay un pueblo resistente, un pueblo que está dando distintas formas de enfrentamiento a esas lógicas de violencia y que tiene capacidad de de rebeldía y de ejercicio de la lucha por la paz, pero necesita de todos los apoyos. Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación y nos volvemos a encontrar en 15 días. Muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que se multipliquen las solidaridades. Un abrazo. Un abrazo. Conversábamos con Claudia Coron en su columna Tejiendo Libertades sobre la situación que se está viviendo en Colombia. 30 personas fueron asesinadas en estas masacres, alrededor de 30 personas en solo 11 días. Por más que Iván Duque diga que no hay masacres y que niegue el asesinato del pueblo colombiano por parte del Estado y los paraestatales y el narcoestado colombiano, la realidad se hace evidente y la solidaridad también se hace urgente, como decía Claudia en esta columna. Sí, ni hablar. Además, niega, como decías vos también hace un rato, el carácter político y la búsqueda de generar terror que tienen estos hechos. Claudia decía, el pueblo colombiano no es solo víctima, sino también es un pueblo que está luchando y que se está organizando. El mismo viernes había movilización de jóvenes en Bogotá y en distintas ciudades para reclamar esto cuando llegaban noticias de dos nuevas masacres ese mismo día y una más el sábado. La situación es realmente grave lo que está pasando en Colombia. Vamos a escuchar a Churupaca haciendo Luna Nueva. Me ha venido a buscar el sueño hoy. Me ha Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pegadito a Churupaca sonó Saya Satia La Forma, que quedaron ahí, nos olvidamos de anunciarlo antes, pero bueno, lo anunciamos ahora. Como también habíamos anunciado antes, al comienzo, vamos a estar hablando ahora con Natalia De Luca, es ingeniera forestal, trabajadora de la educación ambiental popular, integrante de la mesa técnica de la Codebona, especialista en cultivo de especies nativas y reforestación como herramienta de restauración socioambiental de Capilla del Monte, Córdoba, sobre los incendios. Estuvimos hablando ya en el Enredando, en distintas ediciones, sobre los incendios en el Paraná. En este momento también fuego fuera de control en Córdoba. Así que te damos la bienvenida, Natalia. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal?

de Punilla. Se repiten las escenas, se repiten los reclamos de vecinos y vecinas que exigen que el Estado se haga responsable de esta situación, que investigue quiénes son los responsables de las quemas. Como decía Natalia, es una metodología que deja menos rastros que ponerse con una topadora a tirar abajo un bosque, pero que siempre hay una responsabilidad atrás y hay intereses económicos detrás de esas quemas. Sí, las personas en Córdoba se ven afectadas por el agronegocio cuando el agronegocio se traduce en inundaciones, digo, lluvias extraordinarias, desbordes de ríos por, como decía Natalia, secar humedales o por destruir humedales, y la siembra directa que impide la infiltración y todo el paquete tecnológico volcado a los campos que impide la infiltración de aguas. Y hoy por hoy se ven muchos vecinos de Córdoba afectados por los incendios. En este caso, hemos visto la práctica del agronegocio, y así como también de la industria inmobiliaria, que lleva adelante esta quema en numerosos territorios, no solo en Córdoba, sino en otras provincias, para poder avanzar sobre estos territorios quemados. Así que, bueno, es como la misma práctica que se reedita cada año. Sí, en la tarde-noche del sábado, también comentábamos más temprano, recrudecieron los incendios en las islas del Delta del Paraná. Hay también algunas imágenes satelitales de la Argentina, o por lo menos la parte norte de la Argentina, con los focos que hoy día se están registrando, y es bastante también elocuente y gráfica la imagen, ¿no?, para darse cuenta de la magnitud de esta situación. Veíamos el año pasado, cuando fueron todos los focos de incendio en el marco del Amazonas en Brasil, a numerosos políticos, políticas, solidarizándose, diciendo que no se podía quemar el Amazonas. Bueno, estaría bueno que accionen un poco más, pero no solo que accionen para plantear cómo estas quemas afectan a las poblaciones, sino también para tratar de linkear, hacer un link entre lo que pasa en Córdoba, todos los desastres que se dan, digo, no solo de incendios, sino también de inundaciones, y linkearlo un poco al agronegocio, dado que los numerosos gobiernos que se han venido sucediendo en los últimos años, lo único que han hecho es favorecer con leyes, favorecer con medidas el avance del agronegocio por sobre los territorios, en estos 20 años o 30 años desde el avance del paquete tecnológico transgénico en el país y en la región latinoamericana, lo único que hemos visto es el ecocidio que ha ido generando. Sumado también al agronegocio, también el negocio inmobiliario, que muchas veces está detrás de estas quemas intencionales para poder hacerse de distintos territorios. Así que nada, le decíamos lo peor a todos ellos. Le decíamos lo peor y también decíamos que como se han tardado muchísimos años en demostrar el ecocidio que ha generado el paquete transgénico, y ahora nos vienen con la solución de la edición genética como si viniese a resolver todos los problemas, bueno, no necesitamos el avance de otra de estas tecnologías y que en 20 años veamos el genocidio que genera. Suena Camila Moreno haciendo El tiempo en las Bastillas. Dicen que el tiempo guarda en las Bastillas cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Las gaviotas a la tierra, trayendo vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las Bastillas unas cuantas semillas que entrega una canción. Una canción. las migas hasta ser un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá, y el canto de un zorzal se perderá. Comunicación sin cuarentena. Del 26 al 29 de agosto, les invitamos al encuentro virtual de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este encuentro virtual y abierto a todo el público, organizaciones, colectivos y medios de comunicación compartirán sus experiencias y herramientas ligadas a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Debatiremos sobre el rol de los medios frente a un nuevo escenario político, desde un posicionamiento feminista, anticapitalista, antirracista, antirrepresivo y antiextractivista, centrando nuestra mirada en los sujetos en lucha. La comunicación no es una mercancía. Participá del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puedes consultar toda la información en nuestras redes, Facebook y Twitter Encuentro Nacional RNMA, o al correo electrónico encuentronacionalrnma@gmail.com. Comunicación sin cuarentena. Vamos llegando al final de este Enredando las Mañanas, cuando ya nos pasamos un minuto de las 12 del mediodía, así que no nos queda más que despedirnos. E invitarles a conectarse al aire del Enredando las Mañanas, que se va a estar transmitiendo mañana desde San Luis, desde Radio La Bulla. Pueden escucharlo a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es rnma.org.ar, y recordamos también que del 26 al 29 este encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy un poco estuvimos profundizando en el cronograma, en lo que va a haber, pero seguramente también desde las redes de la Red Nacional de Medios y desde las redes de Radionauta y los distintos medios que conforman la red, habrán más novedades y recordatorios para invitarles a participar de esta actividad que se va a desarrollar del 26 al 29. Nos escuchamos por nuestra parte el lunes que viene a las 10 de la mañana. Comunicación sin cuarentena.